LC. Cumbiero. Déjame decirte cosas bonitas, es lo que mi corazón necesita. Quiero sacar esto que llevo dentro, es que eres mi más bello pensamiento. Tú eres mi luz, tú eres mi todo, no hay momento que no te lo diga. Eres mi amor, sí, tú eres mi amor. No hay momento que pudiera estar sin ti. No hay momento que pudiera resistir. No hay momento que pudiera yo soñar que el momento de abrazarte sin cesar. Déjame decirte cosas bonitas, por favor. Amor, si tú eres mi amor, no hay momento que pudiera estar sin ti, no hay momento que pudiera resistir, no hay momento que pudiera yo soñar que el momento de abrazarte sin cesar. Decirte cosas bonitas, déjame decirte cosas bonitas, déjame sentir que me necesitas, que me necesitas. No hay momento que pudiera estar sin ti. No hay momento que pudiera resistir. No hay momento que pudiera yo soñar que el momento de abrazarte sin cesar.